En la red, la marca de Carlos Heller. Mira, vamos a hacerla fácil. Elegí vos. Tengo el coloquio de idea, que puede empalmarse con quién cede si los trabajadores perdieron. La inflación, más Cristina y la necesidad de intervención de las empresas alimentarias. Todo tuyo. Es todo un solo tema. Así que, oh. Ah, bueno, ese es un título. Ah, es todo un solo tema. Es todo un solo tema. Porque, y yo te voy a agregar un cuarto título. Que también es un solo que tema. Que forma parte del mismo tema. Es decir, si yo digo que la clave está en la puja distributiva, uh-huh, es compatible con discutir que alguien tiene que ceder. Porque si hay una puja para resolverla de alguna manera, alguien tiene que ceder. Así que yo con el título diría que estoy de acuerdo. Alguien tiene que ceder. ¿Quién tiene que ceder? El que se benefició. No puede seguir cediendo la víctima. Entonces, a mí me parece bien que se discuta en el marco de la puja distributiva quién tiene que ceder. Tiene que ceder el que perdió. ¿Quién perdió? El salario. Frente al precio. Porque es esa el combate es allí. Es el salario que perdió frente a los precios. 15% de pérdida promedio del salario durante la gestión de Macri y 1% creo de más pérdida en el periodo este, en esta pelea permanente de reapertura de paritaria y demás, pero siempre corriendo de atrás. Siempre corriendo de atrás. Es decir, aumenta los precios, se cierra paritaria, se acomoda, siguen aumentando los precios y ahí estamos en esa competencia. ¿Eso es lo que permanente se conoce como la inflación inercial? Mira, eso como se conoce, insisto, es puja distributiva. Esto es, la inflación inercial parece que fuera... Que tiene una dinámica propia. Tiene dinámica propia, y yo insisto en que no tiene dinámica propia. Esta cuestión de querer instalarnos, de que la inflación es un fenómeno autónomo, porque viste que acá te dicen, tenemos que terminar con la inflación. Y digo, muy bien. ¿Pero qué quiere decir eso? Porque algunos, después empezamos a discutir, como en todo, ¿cuál es la medicina? Es como el déficit fiscal. Yo me cansé de decir, nosotros no somos hincha del déficit fiscal, lo que somos enemigos del ajuste. Este jueves, en el cierre de la reunión de la Comisión de Presupuestos, hice una referencia al tema y dije, hemos escuchado a gente que pide reducir el déficit fiscal, bajar impuestos y aumentar subsidios. No lo dije, pero lo tenía en la punta de la lengua. Copperfield puede hacer eso, pero si no, no se puede. Es magia. No podés bajar el déficit fiscal, aumentar los subsidios y rebajar los impuestos. O sí podrías, tomando deuda. O sí podrías, emitiendo para compensar todo eso. Por lo tanto, las cosas hay que decirlas como son, a mi juicio. Vos tenés un fenómeno de una economía que ha comenzado un proceso de crecimiento importante en 2021, 10,3, 10,4%, que se mantiene en el 2022, que en definitiva, ¿qué quiere decir que creció la economía? Que se produjo más y se consumió más y se exportó más. Todo más. En ese proceso, alguien como sector, quiero decir, algún espacio, se apropió de una parte más grande de esa torta que creció. Es decir, teníamos una torta de un kilo y ahora tenemos una torta de un kilo y medio. Pero ¿quién se quedó con el medio kilo? El capital, no el trabajo. Muy bien. Y eso entonces, alguien tiene que ceder. Tiene que ceder el que se quedó con una parte más grande de esa apropiación de la torta. Esa es mi interpretación. En ese sentido, el coloquio de idea que junta la crema empresarial una vez por año, ¿arrojó alguna novedad? Digo, salvo, no recuerdo ahora el nombre del empresario, que está citado, me parece que en la nota... Ferrero, el que lo conduce, el de Toyota, el presidente de Toyota. El de Toyota, y se me fue el nombre del otro empresario que citó Leandro Renú en su columna, se habló de, bueno, a ver cuándo cede el mundo empresarial. Bueno, en la convocatoria... No hubo una sola alusión al tema, digo... No, déjame. A ver, en la convocatoria que figuraba en la web... Del coloquio. Del coloquio, dice textualmente, todos, pero especialmente los que ocupamos posiciones de liderazgo en los diferentes sectores... Sí. Debemos estar dispuestos a ceder para que el país alcance un sendero de desarrollo sostenido. Ese es el texto del sitio oficial, así digamos, es. De convocatoria. Sí, señor. Los problemas del país, sigue, abre paréntesis, pobreza, inflación, crisis educativa, inseguridad jurídica, etcétera, cierra paréntesis, no se solucionan simplemente sentándonos a una mesa a conversar. Dialogar y consensuar es necesario, pero no suficiente. Administrar las pujas de intereses exige ceder. Yo comparto el asunto de quien cede. Administrar las pujas de intereses exige ceder. Está bien, pero esto que estás diciendo, que estás leyendo, de la convocatoria oficial, en cuanto al espíritu, al menos declamado, no tiene absolutamente nada que ver con lo que discurrió en las presentaciones de los... Bueno, pero no importa, vos me estás preguntando, yo te estoy dando información. No, estoy agregando esta columna es diferente, o sea, a las esto demás. Esto no es... ¿Esto que leíste? Sí, no, señor. Tiene nada que ver con lo que... Muy bien, entrá en la web, en la página de la web de la convocatoria al coloquio y buscá si esto que yo te digo figura o no figura. No, pero yo no estoy poniendo en duda eso. Claro, lo que le estoy diciendo, señor, es idea. Lo que esa sucede, que la convocatoria no discurrió en los paneles. Lo que sucede por eso. Sí discurre. Lo que pasa que ahí aparece, como yo en muchos temas digo, lo importante no es el qué, sino el cómo. Y el quién. Entonces, ¿por qué? Y claro, alguien tiene que ceder, cierto. El asunto es quién tiene que ceder. No, yo estaba hablando de los paneles. Y el segundo es cómo. Que haya habido alguno, algún quién, ¿sí? No lo sé. Que haya planteado lo está que claro, llamaron a convocatoria. Por eso, vuelvo. Yo no voy a defender al coloquio de ideas, yo te estoy dando a vos una explicación de mi opinión, en ese marco. Yo digo, muy bien, busca de consenso, muy bien, alguien tiene que ceder, muy bien, discutamos quién. ¿Quién tiene que ceder? El más fuerte, el que tiene para ceder, no el más débil. No es que todos tienen para ceder. Vos no le podés pedir a los trabajadores que sigan cediendo. Si les podés pedir, y lo voy empalmando con los otros temas que vos me tiraste, cuando Cristina dice la fuerte ganancia de los sectores alimenticios, etcétera, etcétera, cuando en la presentación del presupuesto Sergio Massa dice hay un grupo de empresas concentradas que ha aumentado significativamente sus ganancias, y cuando el propio Rubinstein, aunque luego trata de llevarlo para otro lado diciendo que las causas son la macroeconomía y que si no la puja, dice que la inflación está fuertemente influida por la ganancia excesiva de ciertos grupos concentrados en la economía. Yo diría, cuando vos pones eso blanco sobre negro, está claro quién es el que tiene que ceder. Ahora, ese que tiene que ceder es poderoso. Y entonces están las fuerzas necesarias para lograr que esos sectores cedan, porque no van a ceder voluntariamente. Bueno, la mención que hubo en los paneles, al menos de lo que uno vio publicado, quiero ser riguroso en esto, porque si en algún panel sucedió algo por la inversa de lo que estoy diciendo, me cubro. No se habló del quién, sino del qué se debe ceder. Entonces se habló de eliminar subsidios de una vez por todas, ajustar las tarifas de una vez por todas y que la inversión empresaria deje de estar aplastada por los impuestos. Ese es el concepto de ceder pero que ocurrió no, en ese muy bien, pero es claro, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de lo que yo creo, no lo que dice en el... No, yo estoy agregando qué es lo que se señaló en el coloquio. Eso es la interpretación de esa crema empresarial respecto de quién tiene que ceder. Que ceda el Estado en no aplastarnos con impuestos, que reste subsidio, bueno, porque nunca los coloquios lo que de idea, no, pero escuchémonos por favor, nunca los coloquios de idea tuvieron otro sentido que eso, es nada más que lo mismo. Yo estoy tomando el coloquio de idea y estoy haciendo una interpretación de lo que debería ser lo que tiene que pasar en el país, no lo que dijeron en el coloquio de idea. Coloquio de idea es un centro de difusión de las ideas del pensamiento neoliberal y de los grupos concentrados en la economía. Siempre fue así y sigue siendo así. El subproducto de ellos es, hay que bajar la presión impositiva, hay que... lo que acabo de decir. Exactamente. Yo no estoy diciendo eso, por eso dije que la discusión puesta en términos abstractos de alguien tiene que ceder, cierto, alguien tiene que ceder. Discutamos quién, qué y cómo. Esa es la discusión de fondo que tenemos que dar. Está Heller. 12.22, Heller, inflación. Sobre el número puntual de septiembre, sí. El 6.2, el que se conoció ayer a la tarde, sí, sí. Que sigue siendo una barbaridad, claro. Y a la vez fue menor al estimado por las consultoras privadas. Y esa es la síntesis. ¿Querés sí. hacer una referencia más allá decir, de lo global? Dos cosas, dale. Quiero decir. Primero, recordar que hemos explicado aquí que hay un claro objetivo de un descenso gradual y no de shock de la inflación, por entender que los descensos de shock suelen ser fuertemente recesivos según la historia, diría, universal. Por lo tanto, el presupuesto plantea 60 para el año que viene, 40 y pico para el 2024 y 33 para el 2025. Es decir, que lo que se está intentando es ir por una escalera que va para abajo y que eso sea sostenido y que vaya mejorando el nivel de ingreso de la gente. Pero respecto de los pronósticos, lástima que no sea por televisión. Lástima que no sea televisión. Mirá. Yo tengo acá, estamos sí, por Facebook bien, Live. Yo tengo acá un gráfico que muestra cómo el famoso REM durante todo... No, recordá que es el REM. El REM es el relevamiento de expectativa de mercado, que es un conjunto de 40 y tantas consultoras, bancos, etcétera, que pronostican mes a mes qué va a pasar con un conjunto de variables de la economía y que luego los operadores lo instalan como, según el Banco Central... Según el REM del Banco Central, como si esto fuera palabra santa y oficial. Claro, como si la Reserva Bien. Federal de los Estados Unidos claro, fuera el Banco Central, es. Cuando en realidad son bancos privados juntos. Bancos y consultora, ¿no? Escúchame, acá está Broda, el Banco Santander, Gabriel Rubinstein. Quiero decirte como un mensajito que acá puedo pasar, que tengo el relevamiento de todo, desde que existe este REM. ¿Y el Credit Cop no participa? Sí, claro. Ah. Te voy a decir una cosa. El Credit Cop es líder en aciertos. 37 primeros puestos, 28 segundos puestos y 11 terceros. Le sigue el Instituto de Ciencias Empresariales de la USAL. 13. USAL, la del Salvador. Sí, 13 primeros puestos, nosotros 37. 4 segundos puestos, nosotros 28. 5 terceros puestos, nosotros 5. Se nos sigue. El tercero es Broda, conocidísimo. 12, 15 y 9. El Banco Santander, 8, 3 y 10. Pero lo que se publica es el promedio de esos pronósticos. Ok. Bien. Entonces, el famoso de la inflación, que yo tengo acá en este gráfico, muestra que entre los años de Macri, desde que se instaló esto y hasta que terminó Macri la gestión, todos los pronósticos de inflación del REM eran menores que lo que pasaba, es decir, era un indicador que inducía para abajo. Mientras que a partir que asume Alberto Fernández, todos los indicadores son permanentemente para arriba. Siempre están pronosticando una inflación mayor que la altísima real. Es decir, inducen a esa... Y después te dicen, y las estimaciones, ahí viene, las expectativas, la construcción de expectativas. Acá lo tenés plenamente reflejado. Entonces vuelvo a la cuestión. Y vuelvo a Cristina. Dice Cristina, es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector de las empresas alimentarias y al mismo tiempo diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia. Yo creo que yo ampliaría, no es solo la del sector alimentario, que la del sector alimentario por su importancia. El otro día hablaste, claro, porque incluso te recuerdo que vos mismo hablaste hace dos sábados de cuánto pondera, de cuánto ejerce influencia sí. el costo de los alimentos Obvio. En el índice. Pero también después están los artículos de tocador, la ropa, indumentaria, calzado. Todo eso que tiene que ver que la gente no solo come, La gente no solo come, o no debería solo comer. Entonces aquí ahora, tenés... Hay Cristina, perdóname, Carlos, hay Cristina, quien puede no estar de acuerdo, hace un diagnóstico. Digo, ¿con qué herramientas se puede encarar que no te mojen la oreja? No, pero no hay respuestas así. Vuelvo. Vos tenés que saber con qué peleás, contra qué peleás y qué, sí, y claro, qué instrumentos tenés. Lo primero es terminar con esta farsa de que la inflación es un fenómeno autónomo. Hay inflación y tenemos que resolver el problema. Hay inflación porque hay especulación y porque hay puja distributiva. Por eso hay inflación. Los precios son una manera de influir en esa puja distributiva, porque el precio del trabajo es el salario, y si el salario ajusta por detrás, uh-huh, en la puja distributiva el precio le gana y se apropia de un pedazo más grande de la torta. Entonces, por eso nosotros decimos, es necesario crecer, porque si no, no hay lo que distribuir, pero con crecer no alcanza, tiene que haber políticas que aseguren la distribución. Y eso significa que el Estado... Pero a eso me refiero con las herramientas, ¿cuáles son? Bueno, hoy tiene muy pocas herramientas el Estado. El Estado intenta ir por precios cuidados. Yo te leía recién, ayer salió una noticia de que la Secretaría de Comercio aplicó una significativa multa a los supermercados por incumplimientos entre 2020 y 2022 de los acuerdos de precios. Bueno, eso será lo que la ley le permite hacer, aplicar sanciones a quienes acordaron y no cumplieron. El gobierno sigue tratando, está citada para esta semana, para el lunes, una reunión con los formadores de precios. Yo sigo pero creciendo... Pero ahí te recuerdo tu propia frase de que no hay pacto de caballeros. No, pero que lo que te estoy diciendo de las multas implica que no se trata de pacto de caballeros. Se trata de que los acuerdos tienen herramientas que hasta ahora no se han utilizado, aparentemente. Estaría yo leyendo. Si en este momento se están aplicando multas, pareciera que esas multas están dentro de las facultades que el Poder Ejecutivo tiene para aplicar. Pareciera. Vamos a ver. Ahora, no hay muchas herramientas porque nosotros tenemos que hacer memoria. Vos sos un poco más joven que yo, pero tenés bastante canas también. Y yo siempre recuerdo que en el 1952 Perón lanzó el primer plan contra el agio y la especulación. Uh-huh. Es decir que llevamos desde entonces 70 años clavados en una pelea en cómo se distribuye, con altibajos en los que las políticas distributivas mejoraron y posibilitaron que las cosas vayan mejor para un lado y en otras se empeoraron. Y casi le podríamos poner nombre y apellido. Entonces, termino diciendo, alguien tiene que ceder, como dice el eslogan de este seminario, pero para que ello ocurra hace falta un Estado activo que regule las pujas distributivas en favor de los más débiles. Paso Heller.